Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. De lo absurdo a lo criminal. En gran parte del territorio, el fuego ha devastado campos y hogares. La materialidad de la realidad se expresa en toda la terrible problemática del saqueo a la tierra, la destrucción del bosque nativo, la precarización, el sacrificio y el padecimiento de los pueblos en nombre del progreso para los ricos de siempre. Hemos acompañado este dolor colectivo mientras la atención pública se desvía hacia la escandalosa publicación de dos tesis de la Universidad de Chile, una de las más reconocidas y prestigiosas en el país, en defensa a la pedofilia y en identificación con el pedófilo como sujeto perseguido socialmente por una moral religiosa y sin embargo legítimo en su perversión. Como Radio Humedales queremos aprovechar el espacio de nuestra editorial para sumarnos a la denuncia de esta transgresión horrenda de los límites que ha hecho la academia, avalando uno de los más brutales crímenes en contra de los derechos humanos de las niñas y de los niños. Pero también queremos hacer memoria. La avanzada de la teoría del género, hasta el límite de lo insultante, no es un problema nuevo, sino más bien uno que se ha venido construyendo históricamente desde la instalación de la democracia neoliberal en Chile a inicios de los años 90. Desde entonces, la teoría de género ha tergiversado y ha vaciado de contenido rebelde el feminismo, sustituyéndolo por una posmoderna teoría soft de un feminismo otrora radical. Hoy queremos resaltar y hacer memoria de la continuidad que hay entre la denuncia que hicieron las feministas autónomas de la época cuando dijeron el feminismo fracasó y la decadencia del feminismo posmodernista académico del tiempo presente. Pues, si escarbamos nada más un poquito en la historia del feminismo en nuestro territorio, podremos advertir rápidamente que se repiten los nombres y las prácticas, los lenguajes y las referencias de entonces, con las que resuenan hoy, hegemónicas y rimbombantes detrás de la generología institucionalizada, superinstalada y en su decorativa labor de refundar academias, partidos políticos e instituciones públicas y privadas en general. La academia ha instalado muy exitosamente el énfasis individualista en las performances del lenguaje, desplazando el interés por las cuestiones materiales que marcan y han marcado históricamente la vida de las mujeres y de las niñas. Desde un pretencioso lugar supuestamente inclusivo, la academia neofeminista y la teoría del género han venido a relativizar la opresión y la violencia estructural que nos aqueja, romantizando e intelectualizando el dolor y el abuso que subyace a nuestro presente y que cargamos en la memoria de nuestros cuerpos. Han querido desdibujar, han querido desechar los mínimos límites de la ética feminista que pudieron haberse consensuado hasta aquí. Así, se han apropiado del feminismo como lugar de enunciación y reconocimiento político para diseminar una ideologizada perspectiva líquida o tal vez aérea, volátil, sin cuerpo, sin sexo, despojada de materia, pura multiplicidad del lenguaje, pura multiplicidad del lenguaje. En defensa de nuestra cordura y de nuestra memoria feminista autónoma, sostenemos que no existe distinción entre abusador sexual y pedófilo. Sí existe la cultura de la violación y el hecho material de que las mujeres somos un pueblo que sobrevive, que busca y entierra a sus muertas, que denuncia la miseria patriarcal, que se organiza porfiadamente en la creación de otros contextos posibles. La psicologización, intelectualización, romantización de la pedofilia no fue un accidente de la profesora, ni del estudiante, ni del comité de ética. Al contrario, este giro pedófilo de la academia la devela en su carácter falocrático y reproductor de la cultura de la violación. La Universidad de Chile fue alcanzada por un fuego que arde estos días, material y simbólicamente. Se quiebra en infinitos pedazos la superficial credibilidad de su nombre, su volátil realidad finalmente construida por el lenguaje. La performance del género se les escapó de lo absurdo a lo criminal y no pudieron contenerlo. Hoy se devela su carácter amoral, creyente de patas juntas de los imperios del conocimiento, fiel devota de la posverdad posmoderna. Proponen la ciencia de lo insultante y no lo saben, porque más allá de lo discursivo, no les importa lo que realmente viven y sobreviven las niñas y niños víctimas del incesto, de la violación, del abuso sexual, dentro y fuera de sus casas. No lo saben, no les importa, y se develan en su identificación con el hombre, se develan en su estructura y en su proyección misógina. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, ahí sí me estoy escuchando. Muy buenas tardes, estamos en esta boletina del día de hoy, miércoles 28 de diciembre del año 2022, última boletina de este ciclo que ya termina. Saludamos a la audiencia de este noticiero feminista, hoy día desde los estudios del Mira Carrillo Paz, acá en la ciudad de Santiago, por acá Paulina, como siempre muy entusiasmada de poder hacer este programa. Contarles que iniciamos con Editorial Sonora a cargo de la equipa de Radio Humedales y luego escuchaste a Miss Bolivia y la canción Gente que No. Hoy día, harta información como siempre en el noticiero, información de este territorio, de otros territorios, visibilización, denuncia, también inspiración de rebeldía. Así que vamos a iniciar rápidamente, nos vamos a ir al territorio de Perú, ya que lamentablemente sigue un contexto muy violento en este territorio hermano. Más de 27 personas han sido ya asesinadas por fuerzas militares en esta dictadura que se vive aquí tan cerquita. Y vamos a escuchar a una compañera que nos manda un reporte desde el territorio del Perú. Ella en este momento se encuentra fuera del Perú, pero es una compañera peruana, una mujer artista, Cecilia Redhan, quien es activista, artista multidisciplinaria y feminista. Vamos a escuchar en su voz qué es lo que está sucediendo en este territorio hermano, donde además hemos venido denunciando los cercos comunicacionales, el silenciamiento y también bueno, la manipulación de la información, algo que ya conocemos. Vamos a escuchar a la compañera. Bueno, la coyuntura de mi país la puedo resumir como, en primer lugar, decir que estoy lejos y que es diferente la mirada que puedo tener. O sea, estar lejos es distinto que estar en el país, ¿no? Entonces, hay una mirada reflexiva y todo que ha venido con un proceso de estar lejos, pero igual es compleja porque no estoy en el país, ¿no? Entonces, la información que yo puedo recibir es de fuentes confiables que me hacen notar pues lo que realmente sucede. Ahora, el país está en dictadura desde principios de diciembre, cuando el presidente Castillo da el anuncio del cierre del Congreso. Hay como un desequilibrio de muchos que pues, no entienden, no sé, no es como... Es como, no, fue sorpresivo. Pero digamos que todo esto tuvo una cola, ¿no? El presidente lo tienen ahora, al expresidente lo tienen encarcelado, ¿no? Lo están queriendo condenar 20 años. Hay todo un seguimiento que ha venido desde antes de que él asuma la presidencia. Ha habido un ensañamiento y una persecución en contra de él por ser maestro rural, por ser una persona del interior del país. Un racismo, ¿no? Que viene mucho de Lima centro, ¿no? Del centralismo limeño. Hasta ahora, y es lamentable, tenemos 27 fallecidos, 27 muertos asesinados por los militares, que son la consecuencia de la represión que ha habido en estos días de marchas. Y la mayoría de, o sea, todas las personas que han sido asesinadas han sido personas del interior del país. Entonces, digamos que la situación está bien, bien compleja. Tenemos una dictadora, una presidenta del país que está coludida con las mafias de partidos enquistados en el poder y que están, pues, argumentando que las muertes son culpa del expresidente. Esta señora, Dina Boluarte, no ha tenido ni siquiera la decencia de disculparse o nada por las muertes, ¿no? Eso es dictadura absoluta. Y la gente ha salido a las calles a reclamar, ¿no? A reclamar justamente en contra de esta dictadura. Entonces, lo que viene es que se logre que Dina, la dictadora, la genocida, salga del poder y que hayan nuevas elecciones. Lamentablemente, el expresidente ahorita está encarcelado, están viendo condenarlo injustamente, su familia ha tenido que pedir asilo político a México, entonces ha habido también todo un tema con México. Bueno, eso es lo que sucede en el país, ¿no? Y lo que puedo decir es que hay mucha gente manifestándose, mucha gente saliendo a las calles y tratando de hacer que su voz se escuche y pues porque es injusto, ¿no? Es injusto este tipo de medida que se ha tomado. Y represión, ¿no? Y lo que más queremos es que salga Dina, ¿no? Que salga Dina porque ella ha sido puesta e impuesta, la gente no la, los peruanos y peruanas no la hemos elegido. Entonces, ella está ejerciendo el poder de forma dictatorial, tiene ya a las manos llenas de sangre, entonces queremos que salga, ¿no? Eso es lo que más queremos y que haya nuevas elecciones. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos este reporte de esta compañera feminista, artista del Perú. Contarles que hay un llamado a movilización y paro nacional desde el 4 de enero en un paro nacional indefinido se está convocando en el Perú. Por supuesto, enviamos nuestra solidaridad, lamentamos estos crímenes, estos asesinatos, 27 personas según cifras oficiales, seguro que deben ser más, así que en un poco tiempo ya 27 personas asesinadas, en la mayoría chicos bien jóvenes, así que vamos a seguir denunciando. Si tú quieres informarte de lo que está ocurriendo en Perú, hay distintos medios de comunicación confiables como el, por ejemplo, Huayca, que es W-A-Y-K-A, Huayca, si quieres enterarte, un medio de comunicación desde el territorio del Perú. Y nos vamos a ir a otro territorio hermano, aquí al otro lado de la cordillera, para seguir enterándonos de la situación de las presas políticas mapuche, de las Lamuen, que están criminalizadas, presas, entre ellas Machi Betiana. Y nos vamos a ir con un completo informe y reporte de la Lamuen Débora, quien ha sido la Lamuen que nos ha estado informando desde el otro lado de la cordillera, donde, al igual que en Perú, hay un gran cerco comunicacional, más aún con este triunfo de Argentina en el Mundial de Fútbol, donde también ha sido una posibilidad para seguir ocultando la grave situación que está ocurriendo contra el pueblo mapuche allá en el Puelmap. Vamos a escuchar. Mai mai compuche, mai mai pulamien, mai mai Pumachi, mai mai Pulonco, mai mai Pupichi Somo, mai mai Pupichi Wanchu. Incheta Débora Vera Piñen, Picuma Pucupaniche, Tanilo Flaskin Winkul Mapu Piñen, Puelma Pumeu. Bueno, hola a todos, mi nombre es Débora Vera, soy parte y estoy acompañando la comunidad Flaskin Winkul Mapu. Aquí en Puelmapu, bueno, ya venimos contando a lo largo de las semanas un poco cómo viene la situación con nuestra Machi, Betiana Coluán Nahuel y las tres Pulamuen privadas de su libertad junto a sus hijos e hijas, y la situación también en el territorio que sigue militarizado, y bueno, la situación de Pulamien, de Puconá, que siguen resguardando el territorio y siguen siendo perseguidos, al igual que Pulamien, que nos vienen acompañando en distintas comunidades y también en la Guarría. Bueno, contar un poco cómo sigue la situación, digamos, actualmente. Luego de la audiencia que se tuvo el pasado 14 de diciembre, audiencia con el Poder Ejecutivo, que tras mucho esfuerzo y trabajo ha logrado nuestra comitiva de autoridades mapuche y mapuche tehuelche de todo el pueblo mapu. Uno de los compromisos del Poder Ejecutivo era tener una nueva mesa de diálogo en 10 días, que iba a ser el miércoles 28 de diciembre. Esto se suspendió, la han suspendido ellos, porque lo que alegan es que ellos se iban a encargar de lo que es el traslado de nuestra comitiva, del traslado a Buenos Aires, de nuestra comitiva. Lo suspendieron porque no consiguieron pasajes. Lo que nos parece un poco irónico, ¿no?, de la situación, ya que a cuatro de nosotras, poco más de 24 horas después de nuestra detención, aquel 4 de octubre, enseguida nos pudieron trasladar a Buenos Aires, ¿no?, al mismo lugar. Y esto, lo contamos así, ¿no?, como una anécdota, pero la realidad es que la audiencia que tuvimos con el Poder Ejecutivo, con el presidente de esta nación, fue el 14 de diciembre y tuvieron varios días como para asegurarse esos pasajes y de vuelta, ¿no?, de nuestra comitiva. Y ahora, último momento, el día lunes, nos enteramos que la suspenden para el 11 de enero. Lo cual nos parece ya no cumplir con la palabra, ¿no? Nos parece que es una falta de seriedad y compromiso en lo que ellos mismos prometieron. Incluso no ha cambiado mucho, ¿no?, la situación desde que fue la mesa de diálogo el 14 de diciembre. Nosotros seguimos manteniendo igual este diálogo que empezó con el Winca. Lo seguimos manteniendo, ¿no?, de forma pacífica. Pero lo que esperamos es que por lo menos para el 11 de enero, que es para cuando se suspendió esta mesa de diálogo, por lo menos estas exigencias, ¿no?, que venimos pidiendo sean solucionadas. Que es lo que venimos diciendo, ¿no?, que nuestra machi tiene que estar en su rehue, tiene que estar en su territorio, al igual que la comunidad, al igual que Pupichiqueche, porque si no su salud empieza a desmejorar. También la disolución, ¿no?, del comando unificado, porque este comando unificado no fue hecho solamente para intentar desalojar nuestro territorio, nuestra comunidad, sino también otras comunidades. Eso, ¿no?, también la desmilitarización del territorio, no solamente de nuestra comunidad. Así que eso es lo que esperamos que por lo menos suceda el 11 de enero, ya que, al haber esta falta de compromiso, ¿no?, esta falta de palabra, esperamos que, si tenemos que esperar tantos días, ¿no?, para que recién comience la mesa de diálogo que iba a ser con Parques Nacionales, que son los que actualmente tienen, usurparon el territorio, este territorio mapuche, donde está el rehue de la machi, donde está nuestra comunidad. También iba a estar en esa mesa de diálogo representando al Estado argentino el secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala Corti, además de nuestra comitiva. Entonces esperamos que por lo menos ya haya soluciones, ¿no?, para el 11 de enero, porque los días corren. Así que así es un poco como empieza, ¿no?, esta mesa de diálogo, con falta de palabra y falta de compromiso. Por otro lado, también, en esa audiencia del 14 de diciembre a nuestros pulamuel les decían que ellos no querían más violencia, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿de qué lado viene la violencia? Porque el Estado argentino siempre fue violento con nuestro pueblo, y en el 2017, cuando el territorio del Remulafquén, mal llamado Villa Mascardi, fue recuperado, ahí fue donde asesinaron a Rafael Nahuel Guillem. Y el pasado 4 de octubre a nosotras nos hicieron un montón de cosas, ¿no?, también, desde el Poder Judicial y desde el Ejecutivo. En conjunto, ¿no?, con sus fuerzas represivas, han separado a las mamás de sus hijos, nos han maltratado, torturado. Hemos vivido muchas situaciones, ¿no?, como venimos contando. Entonces nos preguntamos, ¿no?, de qué lado viene la violencia, y la violencia se sostiene, porque ahora, bueno, suspenden lo que iba a ser el comienzo de esta mesa de diálogo y la situación se agrava, ¿no? Porque, bueno, si bien las Lamuén no están en una cárcel, estamos viviendo igual una situación de hacinamiento aquí en esta RUCA, ¿no?, que solidariamente, ¿no?, nos han prestado, digamos, para que las Lamuén hagan su domiciliaria, para que alojemos a las personas que fuimos desalojadas, digamos, del territorio. Pero la verdad que la situación es de hacinamiento, porque aquí estamos viviendo casi 20 personas, entre ellas 8 chicos y 3 bebés. Y bueno, también se agrava la situación, porque bueno, nosotros ahora de hecho estamos por vender unas remeras para juntar fondos para la vida cotidiana, ¿no? Para lo que es la comida, y todo lo que necesitan los chicos, ¿no? Principalmente. Entonces no es solamente lo espiritual, es también lo material. Y bueno, por eso también igual agradecemos mucho estos espacios, que se siga difundiendo, que se sigan generando redes, por sobre todo eso, ¿no? Que se difunda. Porque esta situación no podemos naturalizarla, no queremos más atropellos contra nuestro pueblo, ni de este lado, ni tampoco del lado de Gulumapu. Apoyamos igual todas las recuperaciones territoriales que se den, tanto de este lado como del lado de Gulumapu. Nehuen Tulaimún ahí con Puché, con todo lo que se esté haciendo, con todo lo que se esté recuperando. Todos los territorios mapuche tienen que ser recuperados. Y bueno, seguimos en ese camino, ¿no? Por nuestro derecho a los territorios, por nuestro derecho también a la identidad, a nuestra identidad como mapuche, que esta situación se siga difundiendo, ¿no? Que hay una machi, la única machi levantada todo por el Mapu, que está presa, que hay 3 Lamuén que también están presas solamente por ser mapuche, al igual que sus hijos e hijas. Así que bueno, que se entienda la gravedad de este asunto, ¿no? Que hay un territorio que está militarizado con 5 fuerzas provinciales y nacionales del Estado argentino, que hay Puconá que resguardan el territorio y sin embargo los persiguen, que hay persecuciones también a gente mapuche y comunidades que se están levantando. Así que bueno, que se sepa, ¿no?, todo esto. Y bueno, Mañún, como siempre, por este espacio, se agradece mucho la difusión. Y bueno, Nehuen Tulaimún, igual a todos los que estén escuchando, y Peu Cayal. Thank you. sus actos con tanta maldad, trajeron sus libros para investigar. No digo que sea malo, es tan malo, y mi ancestra quieren descansar. Llegaron un día, no se fueron más, vinieron por oro y el agua se quieren llevar. Vistieron sus santos con tanta maldad, trajeron sus libros para investigar. No digo que sea malo, es tan malo, y mi ancestra quiere descansar con su verdad. No nos vengan a decir que nos llegaron a Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en esta última edición del noticiero en este ciclo 2022, hoy día 28 de diciembre de este año. Escuchamos la música de nuestra querida amiga, compañera Soledad Ulloa, Marilyn Pispireta, y su canción Memorias. Vamos a ir con otras noticias, siempre relacionadas con la defensa de la tierra, defensa de la vida, defensa de las aguas. Vamos a iniciar con una denuncia. Hace unas semanas nos enteramos de un titular de distintos medios alternativos, quienes dicen: no era sequía, era saqueo. La DGA confirma que la familia Luksic se apropió ilegalmente de aguas durante 15 años en Paihuano. La empresa El Cerrito de la familia Luksic desvió, acumuló y canalizó ilegalmente por 15 años aguas precordilleranas de la localidad de Paihuano, en el Valle de Elqui, región de Coquimbo. Durante todo este tiempo, los pequeños agricultores solo recibían agua los domingos, justificando esto en la sequía y el cambio climático, pero no era así. Al final se supo la causa verdadera: las aguas eran desviadas cerro arriba para regar las parras. ¿De quién? De la familia Luksic, único vergel de la zona. La Dirección de Aguas, la Dirección General de Aguas, la DGA, confirmó hace poco la extracción ilegal del recurso y aplicó una sanción por 60 millones de pesos. En sus redes sociales, este usurpador empresario Andrónico Luksic sostuvo que la compañía debía ser sancionada, pero en la práctica sus abogados han negado todos los cargos, al tiempo que la causa penal por el delito de usurpación de aguas, investigada por el fiscal Juan Rubén González de la Fiscalía de Vicuña, fue sobreseída sin pena ni gloria a pesar de un contundente informe de la PDI. ¿Qué le parece? 15 años robando y usurpando las aguas ahí en la región de Coquimbo. ¿Y qué pasa? En la completa impunidad. Así que, como siempre, funamos a Andrónico Luksic y a todo el empresariado extractivista saqueador de los territorios. Y en este mismo contexto de denuncia, como ya saben, lamentablemente ha sido un periodo de muchísimos incendios. Y bueno, hay incendios que han ocurrido coincidentemente en territorios en los que se quieren emplazar o carreteras o proyectos inmobiliarios. La Radio Amiga, Radio Placeres, Radio Comunitaria de Valparaíso, comparte una declaración de colectivas y agrupaciones del territorio. Los últimos días hemos visto cómo Coyihuay, Quebrada Escobares, Jardín Botánico de Viña del Mar, Forestal, Santuario Natural Cancán, Boco, Tiltil y Curacaví han sido siniestrados. Todo esto estamos hablando de la quinta región. Nuestro territorio históricamente ha sido y está siendo azotado por una serie de incendios forestales intencionados afectando a la reserva de la biosfera La Campana, Lago Peñuelas, toda la vida que la conforma. Hogares de vida humana, animal y mundos de nuestra biodiversidad, flora, fauna, fungi, mineral e hídrica, causando daños irreparables en nuestros territorios, cuerpos biológicos, energéticos, mentales, emocionales y espirituales. Esto no es casual. Nuestra región se está convirtiendo en una zona de sacrificio por la rápida expansión inmobiliaria, proyectos mineros y energéticos no sustentables, conflictos socioambientales variados, faltas de planificación urbana de vivienda, saqueo del agua y la construcción de nuevas estructuras, de nuevas vías estructurantes que responden a las lógicas extractivistas y o de expansión urbana, saqueando este territorio ancestral. Las organizaciones emplazan a los gobiernos a proteger estos territorios, por ejemplo, piden que se actualice la ley de protección del bosque nativo y que figuras como el Santuario de la Naturaleza o Reserva de la Biósfera tengan mayor peso legal para una protección efectiva, considerando los estudios de línea de base desarrollados durante los últimos años, tanto por organismos autogestionados como por organismos públicos o privados que visibilizan la presencia de especies, flora, fauna, fungi, mineral e hídrico del territorio, aun cuando haya presencia de suelo siniestrado producto de los incendios intencionados. Si quieres leer este comunicado o esta declaración completa, puedes buscarla en Radio Placeres. Y bueno, lo importante es que siempre la comunidad o siempre hay organizaciones que se están colectivizando, que están denunciando desde lo territorial, desde también lo legal. Y vamos a escuchar a las compañeras de la Radio Lagar, quienes están haciendo específicamente cápsulas llamadas en una campaña Liberen la Tierra. Vamos a escuchar esta primera cápsula entonces que comparten las compañeras de Radio Lagar. ¡Campaña Liberen la Tierra! Infórmate, organízate, defiende. Nueva amenaza minera en el Valle de Elqui. Desde Vicuña nos llegaron las noticias de que había una empresa brasilera interesada, también una minera, en venir hasta estos lados de la comuna. ¿Vale Chile se llama esa minera? Se llama Vale Exploraciones Chile Limitada. Okay. ¿Ya? Es una empresa brasilera. Casi el 90% de los pedimentos están hacia el lado del santuario de Cochiguaz y el 10% hacia el lado del santuario de Estero Derecho. Claro. Y desde el año 2012 que la comunidad Estero Derecho, que está conformada por 363 comuneros, que son propietarios de estas 50.000 hectáreas, de las cuales 30.000 se protegieron como bajo la figura de Santuario de la Naturaleza. Hoy día, claro, nosotros podemos decir no existe una amenaza evidente, porque no existe en el sistema, pero sí conocemos estas 63 causas que fueron ingresadas en el juzgado de policía local de Vicuña, donde se inscriben estos pedimentos que posiblemente se pueden transformar, eso, una probabilidad, en exploraciones. ¿Cómo nos va a afectar el hecho de que la minera entre aquí? De forma turística, agricultura y en nuestra calidad de vida, en realidad. Somos las nacientes del río, no nos afecta solamente a nosotros como comunidad, nos afecta a gran parte de la cuenca del Valle del Elqui. Aprender sobre el origen del agua, porque nosotros siempre asumimos que el río corre, a pesar de que no llueva, no cae nieve, y aprender del origen, aprender de los glaciares de roca, aprender de qué significaría que hubieran intervenciones grandes en las cuencas de la Alta Cordillera, de qué manera la calidad de vida de todos nosotros se vería afectado, no solamente en la comuna de Paihuano, sino que también en la región completa. Rompe y afecta a lo que es el ecosistema andino, que es de donde nosotros nos abastecemos principalmente por lo que son los humedales altoandinos, que son los que a nosotros nos proveen de el agua que da vida a todo lo que es el Elqui. Si bien hoy día la Vale, que es una minera brasileña que está con una intención importante de proyecto en la zona, afecta más del 90% a la cuenca de Cochiguaz, sí, también nos toca a nosotros como estero derecho. O sea, hay un porcentaje que, si bien es menor, es importante, porque lo que explicaba hoy día, la fragilidad del ecosistema, de cómo nosotros como una cuenca de cabecera estamos totalmente, o sea, como las nacientes de nuestras aguas, y todo eso se vería afectado por la fragilidad del ecosistema que presenta lo que es nuestra cordillera. Entonces, tanto Caniguante como estero derecho estamos trabajando en conjunto, estamos ya contactados, o sea, hemos hecho las denuncias, hemos buscado la información en lo que son las instituciones, en este caso tanto Seremía de Medio Ambiente como el municipio, y por supuesto a través de Minería, para poder conocer cuáles son los proyectos existentes. Estás escuchando Radio Lagar. Radio Lagar. Radio Lagar. Radio Lagar. Otra vez me pierdo entre la hierba que va brotando, y desde abajo me miro, me siento, me relajo. Es la luna que me guía, me alumbra. Veo el reflejo de mi sombra que ya no me asusta. Otra vez estoy acá sintiendo el agua pasar, como el aire entra por mi cuerpo y siento el lejano cantar. Las sirenas me llaman desde allá, me tiran señales. Las veo, las sueño y me hacen volar. Me hacen volar. Las veo, las sueño y me hacen volar. Lluvia y mojame más, entiérrame en el barro pa' poder brotar. Lluvia y mojame más, entiérrame en el barro pa' poder brotar. Lluvia y mojame más. Agradezco cada día este encuentro y voy sintiendo toda el agua que tengo por dentro. Voy sanando y transitando todos los elementos, recordando y disfrutando mi propio contexto. Cierro los ojos y están acá, todas mis ancestras me vienen a abrazar, y yo logrando visualizar, me guían, me vienen ellas a mostrar que el presente es ahora y acá, y para poder disfrutar no tengo que olvidar, no puedo olvidar. Vamos sanando. Mojame más. La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Escuchaste a La Quiltra y su canción Lluvia. Como siempre, contarles que de fondo escuchan la música de Anna Cook, Underwater Phone Call. Estamos escuchando el día de hoy. Anna Cook, lesbiana asesinada en agosto del año 2017. Era una artista, música, DJ. Así que haciendo memoria a través de su música. Vamos a irnos con noticias relacionadas con procesos judiciales en el contexto del estallido social y también en otros contextos. Hace unos días el periódico El Desconcierto nos cuenta que declaran culpable a carabinero que valió a estudiantes del Liceo Teresa Prats, esto acá en Santiago. El uniformado fue declarado culpable por haber disparado su arma antidisturbios al interior del Liceo 7 Teresa Prats, hiriendo a dos alumnas. El tribunal determinó que nada justificaba en ese momento el uso de escopeta. El arma fue usada en forma antirreglamentaria. De forma unánime se resolvió declarar culpable al mayor de carabineros Humberto Tapia Zambrano por apremios ilegítimos contra alumnas del Liceo 7 Teresa Prats en el contexto del estallido social. Y en otras noticias relacionadas, el periódico El Resumen nos comparte y nos cuenta que luego de 3 años, militar que disparó a quemarropa a transeúnte durante el estallido social en Concepción enfrentará un juicio en febrero. Héctor Herrera Villa, militar que disparó a quemarropa a un transeúnte en la rotonda Paicaví, esto centro de la ciudad de Concepción, durante el inicio del estallido social en Concepción, será enjuiciado en febrero próximo, luego de más de 3 años de la brutal agresión que mantiene a la víctima aún con secuelas. Por delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves, el sargento del ejército Héctor Herrera Villa enfrentará un juicio el próximo 10 de febrero en el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción. Así que ahí atentas a lo que se viene en este 10 de febrero. El resumen dice, recordemos que el militar disparó a quemarropa a un transeúnte el 22 de octubre del 2019, a solo 4 días de iniciado el estallido social. La brutalidad del funcionario del ejército quedó registrada y fue ampliamente reproducida, graficando el nivel de violencia estatal contra la población durante dicho periodo. Así que hay dos noticias en esto que siguen, estos procesos judiciales que siguen, desde todo lo que ocurrió en el estallido social y todo, sobre todo la tónica de la impunidad tan característica de este Chile. Y hablando también de procesos judiciales, cambiamos de contexto, eso sí, procesos judiciales por el crimen, en este caso de Emilia y Milén Bau. Hemos estado informando que en enero inicia este juicio en contra de los sicarios y en contra de quienes asesinaron a la Lamuén defensora, activista trans Emilia Milén. Y compañeras, compañeres de BAU, quienes están haciendo trabajo territorial en búsqueda de verdad y justicia y también haciendo otras acciones, en, valga la redundancia, en memoria de BAU, nos informan de lo que se viene y también nos hacen invitación a una convocatoria de un libro. Así que vamos a escuchar. Hoy, a casi 2 años del asesinato de Emilia Milén Bau, en manos de sicarios contratados por empresarios Huinca, en la recuperación mapuche del lago Riñihue Panguipulli, hacemos un llamado al pueblo mestizo consciente y al pueblo mapuche autónomo que se organiza en defensa de la tierra, de las aguas y la libertad de los seres, a apoyarnos en tribunales durante el juicio oral, en donde se revisará el caso y se definirán las condenas de los sicarios, que comienza el 3 de enero a las 9 a.m. en Avenida Francia, 2699 Valdivia. Abrazamos en esta fecha la historia de lucha y memoria de Matías Catrileo, huaychafe asesinado por los pacos en territorio mapuche usurpado por los ricos, el mismo 3 de enero hace ya 14 años. El Estado y su aparataje de comunicación e injusticia es el mismo despiadado montaje en cada caso de los y les huaychafes caídos en las luchas. Por esto hacemos un llamamiento a levantar todo tipo de acciones, concentraciones y protestas en sus territorios, reivindicando en esta fecha a Emilia, a Matías y a cada uno de quienes han dado su vida y entrega por la Ñuque Mapu y el Cuifique Monguén. Hola a todos, estamos aquí reunidos amigos de Bau, junto a Denise, Ñuque de Bau, y queremos hacerle una amorosa invitación para participar en el libro, que bueno, pueden ustedes mandar escritos, que sean poemas, que sean anécdotas, a lo mejor los sentires, y bueno, tenemos un plazo hasta el 15 de enero, o sea, no queda tanto tiempo, así que los esperamos pronto, lo antes posible. El libro tiene el nombre de Mi espíritu libre rabiosa camina, tomado de una de las letras de las canciones de Bau. Y bueno, queremos que, tal cual como dice el nombre, esto sea como una multiforme expresión de la memoria de Emilia Milén, tanto como los recuerdos de sus cercanes, de sus amigues, o simplemente los sentires varios que personas que si bien no la conocieron, pero sí les atravesó de alguna manera, nos puedan manifestar. Y eso, les esperamos cálidamente para que lo hagan. Pueden enviarlo a los correos que salen en el Instagram, que es transmutar libro. Ese es el Instagram. Y si no, el correo es transmutar.libro@gmail.com o transmutar@raisap.net. Eso. Estaremos esperando con mucha ganas de conocer a lo mejor algo que no conocíamos de la Bau. Gracias. Gracias. Agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego. Yo soy un ser de la tierra y a la tierra volveré. Las raíces de mis piernas en el suelo sembraré y con agua entre mis venas, y es que tengo mucha sed. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Y aunque parece salvaje, es más manso que tu afán de dejar que me desangre y que se seque mi mar. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchaste Bomba Estéreo y su canción Agua. Para informarte sobre esta convocatoria al libro En Memoria de Bau y también sobre el proceso judicial que ya inicia en estos primeros días de enero, puedes buscar en las redes sociales Memoria por Bau Emilia Milén presente. Vamos a escuchar ahora algunos registros de lo que fue la conmemoración del 19 de diciembre, Día contra el Femicidio. En estas acciones que se llevaron a cabo la semana pasada en el territorio de Santiago y en los distintos territorios, distintas colectivas, agrupaciones salieron a la calle y a organizarse en contra del femicidio. Vamos a escuchar a las compañeras del norte, Tejido Feminista Atacama, y luego a las compañeras de la tipificación del suicidio femicida. Gracias, saludar a cada una de ustedes. Como lo indicaban, el tejido feminista de Atacama contempla una diversidad de colectivos, tanto en la provincia de Huasco como también en Copiapó. Particularmente participo en un colectivo de Copiapó. Y siempre decimos en estos espacios que vamos democratizando, fines de semana, en plazas. Atacama no es un territorio seguro para mujeres. Tenemos muchas desaparecidas, adolescentes desaparecidas, donde aún fiscalía y los fiscales no hacen nada. 4 años en el caso de Tiare, 2 años en el caso, perdón, 4 años en el caso de Tania, y 2 años en el caso de Tiare. El papá de Tania, Dani, es un luchador incansable para buscar justicia por su hija y se ha unido también a los distintos colectivos para hacer iniciativas. ¿Y cuáles son estas iniciativas? Que también junto a la mamá de Tiare trabajan, es que vamos instalando en distintos lugares de la ciudad, tanto en Huasco también, porque por ahí vi el letrero de Marta Busto, que es una desaparecida de Huasco. Vamos dejando lugares testimoniales, lugares de memoria. Las autoridades municipales y también de las autopistas nos sacan los sitios de memoria, pero somos porfiadas. Y en esa porfía insistimos y los volvemos a poner. Así es que para que tanto en Atacama como en todo nuestro territorio tan hermoso realmente pueda florecer, como florece el desierto en mi región, que pueda florecer esta sororidad y que las personas que sepan, que tengan información de desaparecidos, no tengan miedo en darlo a conocer. Fuerza, compañera. Lina Neira, de la agrupación Tipificación del Suicidio Femicida. Primero que todo, queremos extender un abrazo a todas las compañeras presentes hoy acá, a quienes hicieron posible que hoy tengamos un día para recordar a todas nuestras mujeres muertas en manos de machos femicidas, hombres que matan sin mostrar un mínimo arrepentimiento. El femicidio es una de las manifestaciones extremas de violencia hacia las mujeres. Es por eso que Tipificación del Suicidio Femicida está acá, porque unidas siempre seremos más fuertes. Este nombre no es solo una fundación o movimiento, es el dolor de madres, hermanos y familiares que hemos cargado con el sufrimiento de perder a un ser amado que partió, y lo peor, quedando en completa impunidad la mayoría de los casos. Un golpe deja heridas físicas. Las palabras, el hostigamiento y el desmedro abren una herida al alma. Esto es un dolor que desesperadamente encuentra solo una salida, el suicidio. En conjunto con Memorial Feminista, llevamos un catastro nacional. Mujeres, madres, hijas y hermanas que no están aquí, víctimas de una violencia no visibilizada. A raíz del abandono del Estado y sus instituciones, en un sistema ineficiente que nos abandona y precariza, nos hemos unido y transformado nuestro dolor y organizado nuestra rabia, tratando de buscar una pizca de misericordia para dar paz al corazón. Porque es inaceptable que sigan existiendo casos como Amira, Daniela, Francisca, Catalina y muchas otras. Buscamos que se considere como un bien protegido a la víctima y no al agresor, y así podamos optar a esta tan anhelada paz y estabilidad que buscamos y nos merecemos. Por eso, no podemos permitir más protección a agresores que menoscaban su culpa utilizando el sistema judicial a su favor, para que así aquellos agresores paguen lo que efectivamente tengan que pagar, y que de lo contrario a esto sería una de las mayores injusticias para las personas que partieron de este mundo por culpa de esta causa. Esto último nos impulsa a buscar una mejor sociedad, donde podamos desarrollarnos libres y seguras, siendo valoradas y amadas. Todo esto se lo debemos en sus memorias, y así permitir que la violencia no siga consumiendo el corazón de cada una de nosotras. Por todas nuestras compañeras, unidas y agradecidas de todas aquellas organizaciones correctamente feministas que empatizaron y nos dieron con acojo nuestra mano ante tanto dolor. La Cuchara Feminista, Memorial, Sororas y Revolucionarias, entre otras. Y ahora la Coordinadora 19 de Diciembre por la Oportunidad. Seguiremos con la convicción que una justicia verdaderamente equitativa es lo que necesitamos y merecemos. Hoy dimos un pasito más. Se promulgó la denominada Ley Antonia, que tipifica el suicidio femicida, donde se va a investigar todo tipo de violencias, no necesariamente las violencias sexuales, como fue presentada en un inicio, que haya causado lo que haya causado la muerte. Nos costó llanto, mucho dolor dar a conocer los distintos tipos de violencia que llevan a las mujeres al suicidio. Este 2022 tenemos un registro de 9 suicidios femicidas, donde una vez más el Estado llega tarde para ellas. El suicidio femicida existe. Gracias. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos a las compañeras. Busquen en las redes sociales Tejido Feminista Atacama, o la organización Tipificación del Suicidio, o la Coordinadora 19 de Diciembre, o Hermanos y Hermanas en el Dolor, o Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidio, estas organizaciones que están haciendo un tremendo trabajo, y si te dan ganas de colaborar, puedes buscarla ahí y solidarizar en la visibilización, en la denuncia. Y bueno, las compañeras de Tipificación del Suicidio hablaban de la Ley Antonia, del caso de Antonia Barra. Hace unos días se filtró una noticia sobre la posible anulación del juicio contra Martín Pradenas. Y bueno, nos comunicamos con Silvana del Valle, abogada de la familia de Antonia Barra, para que nos pueda comentar e informar de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar a Silvana del Valle. Acá Silvana del Valle, abogada de la familia de Antonia Barra Parra y también integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. En el día de hoy estamos a la espera de que mañana pueda por fin comunicarse el fallo respecto al recurso de nulidad presentado por la defensa del señor Martín Pradenas en este bullado caso de violaciones y abusos sexuales cometidos en contra de diversas mujeres jóvenes y niñas. Pensamos desde el equipo jurídico de la familia, pero también desde el movimiento feminista, que resulta de extrema gravedad que se haya filtrado un trascendido sobre una supuesta resolución que estaría acogiendo el recurso de nulidad presentado por la defensa del señor Pradena. En tanto, el máximo tribunal, la Corte Suprema, había anunciado que el día 29, es decir, mañana, el 29 de diciembre, se iba a dar conocimiento de lo fallado. No obstante, el 23 de diciembre, un día antes, a la Nochebuena, se trasciende a partir de un periódico hegemónico la noticia de que la Corte Suprema estaría acogiendo la nulidad, lo que nos parece extremadamente grave si es correcta esta filtración, pero también nos parece grave si no lo es, puesto que eso demuestra que el sistema jurídico y o el sistema comunicacional de Chile estaría nuevamente revictimizando a las mujeres sobrevivientes y también a la familia de Antonia Barra Parra, que son las víctimas indirectas de uno de estos delitos. Creemos también que si se acogiese la nulidad por la razón que el periódico está señalándose, estaría acogiendo esta nulidad, esto es por supuestos likes que habría colocado en redes sociales uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en comentarios respecto de el señor Pradena. Nos parecería muy grave también que la Corte, por esa razón, estuviese revictimizando de esta manera a las mujeres sobrevivientes y también a la familia de aquella mujer que cometió suicidio femicida producto de la violación y abuso sexual cometido por el señor Pradena. Creemos que es muy grave que la justicia chilena obligue a todas estas mujeres y a esta familia a generar un nuevo juicio oral donde se van a vertir los mismos medios de prueba que el primero, solo por una conducta que, si bien pudiera ser reprochable por parte de uno de los jueces, no es sino una conducta que debiera meritar nada más que una sanción administrativa. Estamos bastante preocupadas y preocupados en el equipo jurídico, también el movimiento feminista está en alerta porque creemos que el Estado de Chile tiene una obligación y tiene una deuda respecto de la vida y la integridad y la dignidad de las mujeres y las niñas. Y en este caso, ya la condena, que había sido bastante baja para este señor Pradena, sería nuevamente un daño que se le produciría a todas estas mujeres si es que finalmente son sometidas a un nuevo juicio. Vamos a seguir luchando por justicia, esperamos que el máximo tribunal realmente haga un fallo que sea concordante con la aspiración de justicia tanto del imputado como de las víctimas y que sea capaz de ponderar las garantías procesales, no solo del imputado, insisto, sino que también de las mujeres sobrevivientes que se atrevieron a denunciar y de una familia que tuvo que vivir y sigue viviendo el dolor de perder a una de las suyas a manos de la violencia machista. Esperamos que el fallo sea concordante con esta aspiración de justicia y en el caso que finalmente se anule la sentencia, lo que vamos a hacer tanto en el movimiento feminista como en el equipo jurídico de la familia Barra Parra y de las mujeres violentadas sexualmente por el señor Martín Pradena es seguir luchando porque se obtenga la máxima pena posible para tan tremendos hechos y que son inaceptables en nuestra sociedad. Así es que un abrazo, compañeras, de fin de año. Esperamos seguir colaborando con la generación de comunicación y movimiento feminista con conciencia de clase. Así que un abrazo grande y muchas gracias por siempre estar informando adecuadamente de estos temas. Un abrazo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ay, agradecemos como siempre a Silvana del Valle, siempre con la mejor disposición para poder informarnos en primera persona y también, bueno, todos los procesos judiciales que acompaña, así que un abrazo grande para Silvana. Y seguimos en este contexto de denuncia, de feminismo, de organización también. Nos vamos a una denuncia desde el territorio de San Antonio. Agitación feminista por juicio oral a Claudio Pontigo Guzmán, imputado por abuso sexual y violación a menores de edad en la provincia de San Antonio. el año 2017, tres compañeras denunciaron abusos por parte de Claudio Pontigo en el contexto de la Escuela de Teatro Talita Kum, que él fundó en 1987 y de la cual fueron parte siendo niñas y adolescentes. Después de 5 años de investigación y lucha, se llevará a cabo el juicio oral en el Tribunal de San Antonio el 11 de enero de 2023. Convocamos a mujeres, disidencias, feministas, colectivas, a difundir masivamente. Exigimos justicia. Ahí estaba este llamado de justicia desde San Antonio. Entonces, este juicio oral que inicia el 11 de enero de este año 2023 a las 9 de la mañana en San Antonio. Esto en el contexto de este depredador sexual, Claudio Pontigo Guzmán, acusado en el contexto también del taller de teatro Talita Kum de San Antonio. Así que agitación feminista, este llamado desde el territorio de San Antonio. Juicio oral en contra de Claudio Pontigo Guzmán. Entonces, 11 de enero del año 2023 en San Antonio. Y cerramos este bloque lamentando estos nuevos femicidios que se han vivido las últimas semanas. Hacemos memoria por Fabiola Vargas Payauta de Arica, asesinada por el psiquiatra Ricardo Llévenes Ramírez. Ya habían denuncias de este psiquiatra del servicio médico legal que oficiaba de perito en casos de violencia intrafamiliar, y él mismo ya tenía denuncias de parejas anteriores, lo cual no fue suficiente para cesar de sus responsabilidades en estos casos. Lamentablemente asesinó a su pareja Fabiola Vargas Payauta. Estoy leyendo información que comparten desde la colectiva feminista Julieta Kirwood de Arica. También hacemos memoria por Estela Vega, mujer asesinada en el territorio de Coronel, región del Biobío. Y hace poquitos minutos se sabe de un nuevo femicidio ocurrido en el territorio de La Granja, acá en la región metropolitana. Aún no tenemos nombre. Hacemos memoria entonces por estas compañeras y esperamos que haya justicia. Y por otro lado, agradecemos a las colectivas de los territorios que nos informan y que visibilizan y que denuncian estos casos. Nos vamos con Natalia Lafourcade hasta La Raíz y volvemos para cerrar este último noticiero del año 2022. Ya encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luz. habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta para cerrar la edición del día de hoy. Por acá Paulina, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Bueno, antes de cerrar, contarles a quienes aman la naturaleza o específicamente el reino Fungi, se viene el octavo concurso anual de fotografía de Ladera Sur 2022, Reino Fungi. La octava edición del esperado concurso anual de fotografía de Ladera Sur, queremos inspirarlos con una temática que cada día sorprenda al planeta entero: el fascinante mundo de los hongos. Por esta razón, en colaboración con la Fundación Fungi, queremos convocar a que el ojo fotográfico esté enfocado en el reino Fungi. Chile cuenta con más de 2.000 especies de hongos y están presentes de diferentes maneras: callampas, orejas de palo, líquenes, moss y más. Por lo tanto, esta es una invitación a un viaje visual de texturas, formas y colores plasmados en fotografías que serán parte del concurso. Aquellas fotografías que más destaquen serán evaluadas por un distinguido jurado perteneciente al mundo fotográfico y de la ciencia, quienes elegirán a ganadores y ganadoras de increíbles premios. El plazo para enviar las capturas fotográficas es en marzo del 2023. laderasur.com, ahí puedes buscar las bases de este concurso si te dan ganas de participar en estos registros sobre el tremendo y precioso mundo del reino Fungi. Y bueno, vamos a irnos de esta última boletina informativa del año 2022 con las compañeras del colectivo Jane Vanini. ¿Conoces tú quién es Jane Vanini? ¿Sabes, te ha sonado alguna vez el nombre de Jane Vanini? Bueno, te vamos a dejar con un completo reporte sobre quién era Jane Vanini y también sobre invitaciones en memoria de esta tremenda mujer rebelde, revolucionaria, referente de muchas. Así que agradecemos a las compañeras ahí que de la octava región, a la Clau específicamente, quien nos preparó esta cuñita para pasar en el noticiero de hoy. Las dejamos entonces con las compañeras y luego nos vamos a ir con Gal Costa. Muchas gracias por su audiencia. Recuerden que el noticiero se sube a distintas plataformas para seguir difundiendo, para seguir visibilizando y avisando que hay un noticiero feminista, en este caso boletina informativa. Que tengan una bonita tarde, bonita semana. Nos encontramos ya en el año 2023. Agradecemos como siempre a la equipa de Radio Humedales y por supuesto cariños especiales a las radios amigas que retransmiten el noticiero en sus distintos medios comunitarios a lo largo del territorio. Nos vamos entonces con las compañeras de Jane Vanini. Las queridas amigas y radioescuchas de la Radio Humedales, nosotras somos la colectiva Jane Vanini, desde acá de la población Lorenzo Arenas, en la ciudad de Concepción, y desde aquí queremos enviarle un fuerte abrazo a todas quienes escuchan hoy día la boletina informativa, y también enviarles un abrazo a las compañeras de la Radio Humedales que hacen posible este espacio de difusión. Bueno, queremos contarles un poquito quién fue Jane Vanini, cuál es el trabajo que nosotras estamos haciendo como colectiva hoy en día y también poder extenderles una invitación. Bueno, Jane Vanini fue una mujer rebelde y revolucionaria que nace en Brasil en el año 45. Ella a muy temprana edad comienza un camino revolucionario y antidictatorial, ya que en su juventud comienza a militar allá en Brasil en una organización que se llamaba Molipo, que eran guerrillas urbanas que luchaban contra la dictadura. Y en ese contexto es que ella, ya que es desbaratada esta organización, ella pasa a la clandestinidad y luego es exiliada de Brasil. Es así cuando ella, bueno, en este momento es cuando comienza su camino internacionalista, ya que recorre distintos países de Latinoamérica, apoyando y resistiendo contra las dictaduras y apoyando también los procesos revolucionarios que se vivían en esa época en distintos lugares paralelamente aquí en Latinoamérica. Además, viaja a Praga y viaja a Cuba a recibir instrucción militar, instrucción también de seguridad y de contrainteligencia. Con todos estos conocimientos y con toda esta vasta experiencia que ella trae de este recorrido internacionalista que ella hace, es que llega exiliada a Chile en el 71. También con ese mismo objetivo llega acá a Chile, que es venir también a apoyar el proceso como este sueño del socialismo que se estaba viviendo con la Unidad Popular en los años 70 acá en Chile. Y bueno, llega directamente a militar al MIR, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y llega intensamente a activar y a militar en esta organización, ya que trae todos estos conocimientos y esta vasta experiencia de haber recorrido todos estos países también, recibiendo, bueno, instrucción y también apoyando procesos revolucionarios. Y bueno, llega acá y llega el 71 y cuando llega el golpe de Estado en el 73, Jane Vanin decide de manera consciente quedarse una vez más a resistir contra esta dictadura que se estaba instaurando en Chile. A ella y a muchos compañeros que eran extranjeros se les ofrece la posibilidad de salir exiliados rápidamente y ella decide quedarse. Y en este contexto es que ella llega a vivir aquí a Lorenzo Arenas, a Concepción, a principios del 74. Ella traía un objetivo claro que era rearticular las células del MIR que habían sido desbaratadas por la represión acá en el Biobío, y ella llega con ese objetivo acá. Alcanza a vivir aproximadamente 10 meses acá en Lorenzo Arenas, cuando es allanado el lugar donde ella vive, un departamento acá en la población. Y bueno, acá sucede uno de los hechos más emblemáticos de resistencia contra la dictadura y que también ha sido invisibilizado, es que ella resiste durante 3 horas en armas contra los efectivos de la base naval de Talcahuano, efectivos del CIPRES y de efectivos de carabineros. Un gran contingente ubicado afuera de su vivienda. Y bueno, ella durante 3 horas resiste, no quiere entregarse, decide no rendirse también. Y bueno, durante estas 3 horas ella finalmente cae herida y la sacan del departamento con destino desconocido para posteriormente hacerla desaparecer. Y bueno, durante algunos años, en los años 2000, un grupo de compañeras y compañeros ex militantes del MIR deciden reabrir y reconstruir algunos casos que quedaron en el olvido y en la impunidad. Entre ellos, el caso de Jane Vanin. Es así como nosotras, después, pasando algunos años, conocemos la historia de Jane Vanin, y siendo mujeres que vivimos acá en la misma población, en el mismo territorio, apenas conocimos su historia, nos maravillamos igual y decidimos armar una colectiva que llevara su nombre con el fin de poder sacar su historia, su memoria, su vida del olvido y poder reconstruirla. Y es lo que nosotras hacemos hoy en día. Nosotras trabajamos reconstruyendo la memoria histórica de la vida de Jane Vanin y, bueno, tratando de visibilizar cuál fue su vida, cuáles fueron sus ideales políticos, qué la motivó, qué la inspiraba a luchar, cuál era su sentido internacionalista de la vida y de la lucha revolucionaria. Y bueno, en ese proceso estamos nosotras como colectiva. Llevamos aproximadamente 2 años activando, casi 3 años ya activando en torno a la memoria y a la vida de Jane Vanin. Y bueno, en ese contexto es que queremos extenderle esta invitación, ya que desde Brasil nos enviaron un documental inspirado en 41 cartas que Jane Vanin le envía a su familia, particularmente a su madrina allá en Brasil, donde ella le cuenta todo el proceso que se está viviendo en Chile en el contexto de la Unidad Popular y después de la resistencia a la dictadura. Y en esas 41 cartas se conoce cuál era su sentir político, cuáles eran sus creencias, qué la motivaba. Y bueno, a través de esas 41 cartas es que surge este documental que se llama Misivas, que se traduce a cartas al español. Y bueno, es un documental muy potente, que habla de su vida allá en Brasil, que habla de su militancia y habla de sus últimos años acá en Chile, donde hablan también compañeras y compañeros de militancia allí en Vanini, que actualmente están con vida y que muchos de ellos y muchas de ellas siguen activando. Y bueno, este documental nosotras lo tradujimos, hicimos el proceso de traducción y lo que estamos haciendo ahora actualmente es poder llevarlo a distintos lugares, a distintas ciudades también a lo largo de Chile, con el único afán y objetivo de poder de poder sacar de esta invisibilización en la que se ha dejado la vida de Jane Vanini, no solo la de ella, sino de muchas, de cientos otras mujeres rebeldes, revolucionarias, de las cuales se conoce muy poco. Y bueno, nuestra invitación es que el documental Misivas va a ser llevado a la ciudad de Santiago ahora el primer fin de semana de enero y lo vamos a exponer en el espacio de memoria Londres 38 el viernes 6 de enero a las 7:30 de la tarde. Entonces queremos extenderles esta invitación para que todas quienes quieran ir y conocer la vida y conocer quién fue Jane Vanini, nos puedan acompañar ese día y poder conversar sobre la importancia de la memoria, la importancia de las mujeres en los procesos dictatoriales, la importancia de relevar ese legado y también de qué hacemos con eso hoy en día, qué hacemos con ese traspaso que nos hacen ellas, cómo tomamos eso hoy en día. Y lo hacemos en interpelación a nuestro actuar, a nuestros activismos, a nuestra vida cotidiana. Así que eso, las dejamos invitadísimas a que nos acompañen este viernes 6 de enero en el espacio Londres 38 a las 7:30 de la tarde. Eso, un fuerte abrazo a todas quienes escuchan y también a las compañeras de la Radio Medales por este trabajo en el cual se puede difundir la distinta experiencia de las distintas colectivas en diversos territorios. Un fuerte abrazo y nos estamos encontrando. Só tô beijando o rosto de quem tava longe. Sushi Pessoa. Se eu lhe disser que a vida é boa, enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Esse mil réis. Eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou amor da cabeça aos pés. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.